Slumdog Millionaire. La película que acaparó la atención de todo el circuito cinéfilo de los Estados Unidos, ahora está en México. No pierdas la oportunidad de conocer la vida y obra de un joven de Bombay, que se encuentra de frente con la vida y es capaz de vencer. Slumdog Millionaire. Una historia de vida. Solo en cines.